11 de la noche, 28 minutos. Ubícanos en la mejor frecuencia. 1530 AM Milenia. Ubícanos también en la internet www.radiomileniaperú.com. En el distrito de Bacarao, provincia de Guaral, sintonice nuestra señal Radio Milenia. Milenia. Tus pedidos musicales y saludos al 628-7871, 628-7871, Radio Milenia. Es Radio Milenia, 1530 AM. La era titular, invade todo el Perú. Radio Milenia, 1530 AM.